No tienes pantalones para enfrentarte a mí. Estás acalambrado. Ubícate, que ya nadie te quiere. ¿Querías guerra? Pues guerra tendrás. Y que gane el mejor. Colega.